Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando allí en sus, a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar nuevamente. Los invito desde ya que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo vamos a estar hablando con nuestra especialista, que además quiero contarles un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Mati López Castilla, quien nos va a hablar sobre las claves para manifestar dinero y abundancia. Así que yo voy a darle la bienvenida a Mati para que se sume a este espacio. Mati, qué lindo tenerte con nosotros hoy. Estar con todos los amigos de Mindalia, un placer. Igual nos encanta tenerte y me encanta además el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo sé que genera muchísimo interés y ya nos están dejando mensajitos. Así que cuéntanos un poquitito, ¿cuáles son los principios básicos para manifestar dinero y abundancia? Bueno, mira, el principio básico es saberte y tener en cuenta que tú eres un hijo, una hija de la creación. Este gran creador o esta gran creación, como le quieras llamar, Dios, llaman algunos, ¿no es cierto? Es una creadora, un creador nato. Cuando crea en nuestro mundo, crea en abundancia, ¿no? Cuando crea peces, no crea uno, dos, crea montones, de todos los colores, de todos los tipos, y así lo mismo con la naturaleza, con los árboles, con todo. O sea, hay que saberse hijos de la creación, y como somos hijos de este tipo de energía creadora, pues somos totalmente creadores en potencia, o creadores natos, ¿no? Porque hay gente que tiene este poder de manifestación más desarrollado que otras personas, ¿no? Y entonces, en nuestro mundo, en lo cotidiano, el dinero es uno de esos medios por los cuales nosotros podemos crear. Pero claro, aquí viene el tema donde hay gente que se posiciona en que el dinero es bueno o el dinero es malo, ¿no? Si fuésemos este Dios creador o este universo creador, simplemente haríamos ¡shua! Y ya está. Pero en este mundo material donde nos desenvolvemos, el dinero es ese medio con el que yo puedo crear. El dinero es aquel que me permite llevar un invento que tengo en mi mente y llevarlo a cabo, materializarlo, crear una máquina, crear una herramienta tal vez, crear un bonito parque, crear una construcción maravillosa. Nos basamos en el dinero. Entonces, aquí tenemos que desmitificar y despolarizarnos de que el dinero es bueno o el dinero es malo. Tenemos que tomarlo como que es una serie de papelitos de colores o cifras, ¿no es cierto?, que tenemos en una cuenta bancaria tal vez, y que simplemente esta es una herramienta por la cual podemos empezar a crear y que podemos crear todo lo que querramos, ¿no? Entonces, este va a ser ese medio que nos va a permitir. Entonces, ya que es un medio, ya que es una herramienta, no puede ser ni bueno ni malo. Yo siempre digo que un cuchillo te permite, sí, asesinar a alguien o asesinar en serie, pero también te permite crear platillos maravillosos y también le permite a un cirujano usar otro tipo de cuchillo, ¿no? Uno más pequeñito, como quien dice, pero le permite hacer una operación y salvar una vida. Entonces, ¿la herramienta es buena o es mala? Es simplemente una herramienta. Y lo que lo vuelve bueno o malo es las manos de quien haga con esta herramienta lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el dinero es simplemente una herramienta y que puede ser entonces maravillosa, vemos que podemos tener grandes oportunidades de crear lo que querramos en nuestra vida. Y entonces tenemos que vamos a decir, congraciarnos con esta herramienta, ¿no? Para querer consciente e y sobre todo inconscientemente tenerla como parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí viene un gran problema. Mucha gente tiene instalado en alguna parte de su inconsciente un programa que dice el dinero es malo, la gente que tiene dinero es mala y programaciones por el estilo. ¿Y qué pasa? Si tu inconsciente cree que el dinero es malo intrínsecamente, tu inconsciente no quiere nada malo para ti. Entonces te traerá solamente la cantidad necesaria para que puedas vivir y nunca tendrás mucho más. Porque tienes grabado que eso es malo y tu inconsciente no te quiere traer cosas malas a la vida. Lo que quiere es que tú seas feliz. Entonces, nosotros tenemos que desmitificar y separar el concepto de malo y de dinero. De que el dinero, por ejemplo, no me da la felicidad, ¿no? Que ese es otro concepto que está como muy arraigado en nosotros, ¿no? Y efectivamente, tener la billetera llena de dinero tal vez no te hace tener el corazón contento, te hace poder usarlo y divertirte y complacer tus gustos, ¿no? Pero el dinero, ¿te puede dar la felicidad? Quiero que razones un poquito. El dinero puede comprar muchas cosas y ¿sabes qué? Sobre todo puede comprar la felicidad de otros. Y cuando tú empiezas a ayudar a otros, tal vez pagándole los estudios a un sobrino, tal vez dándole ropa y una vivienda digna a alguien que lo necesita, tal vez pagando una operación. Y cuando tú haces eso, eso da mucha felicidad a otras personas. Y ahí es donde ese dinero te llenó a ti mismo, a ti misma, el corazón. Porque al final la felicidad de todos ellos va a llenar tu propio corazón y te va a hacer sentir satisfecho, satisfecha, feliz, como nunca antes lo habías sentido. Así es que, al final de cuentas, el dinero puede comprar la felicidad de mucha gente y, por ende, la tuya. Así es que vamos a empezar a analizar qué tengo yo en contra del dinero. Porque ya te digo, si tu inconsciente cree que es malo, no te lo va a traer. Te va a traer en pequeñas dosis, no vaya a ser que algo malo te vaya a pasar, ¿sí? Pero cuando tú entiendes que este dinero es solamente una herramienta, esa herramienta llega a tus manos para que puedas hacer grandes y muy bonitas cosas. Hay una especie de mal que tenemos difuminado por este planeta y ese mal se llama la pobreza. Y esta falta de dinero, esta pobreza, yo lo consideraría hoy por hoy una especie de enfermedad endémica. Y te voy a decir, guay, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los escasos recursos, la pobreza, hace que la gente enferme, que la gente se tense, que la gente coja tal estrés que empieza a enfermar. Además de que si eres pobre, pues decididamente a lo mejor pasas frío, a lo mejor no tienes la correcta alimentación, a lo mejor no tienes acceso a una sanidad que es la que tú necesitas, ¿no? Pero vamos a ver que la falta de dinero te puede llevar hasta la muerte, tanto porque te enfermes y no tengas los medios, como que hay cuánta gente que viéndose al borde de una quiebra simplemente no encuentra otra cosa que suicidarse. Así es que al final vamos a decir que la pobreza, esta falta de dinero, al final es una enfermedad. Una enfermedad que empieza en lo mental, que puede llegar hasta lo físico. Pero el origen real de todo esto es un origen espiritual. Porque ahora quiero religar a lo que estaba explicando antes, ¿no? Que somos pequeños dioses creadores, porque somos hijos de esta gran creación. Así es que somos pequeñitos creadores que estamos aprendiendo cada vez más a manifestar, a bajar la energía de la creación y poder manifestar. Una de esas formas de manifestación entonces es el dinero, la otra es creación mental, ¿no? Pero cuando estamos hablando de lo que es el dinero, cuando estamos viendo de atraer ese dinero, lo que estamos haciendo es conectar espiritualmente con la fuente de creación para bajar, ¿no?, esta energía y poder manifestarla en forma de dinero u otro tipo de manifestación. Entonces, al final, cuando yo hablaba de esta enfermedad endémica que es la pobreza, estamos viendo que la gran enfermedad es que no conecto con la creación, no bajo esa energía y por ende no manifiesto. Podemos manifestar lógicamente una abundancia y que lleguen a mí otras cosas, por supuestísimo. Y es fácil, pero siempre tenemos que ir conectando con la energía de la creación, esa energía primaria, esa energía, ¿no?, que nos va a hacer que planteemos una realidad. Pero lo primero es saber que lo que estamos manifestando es bueno, que lo que vamos a manifestar no es por un egoísmo. Tú imagínate que todos, pero imagínate en este momento que todos empezamos a manifestar felicidad, todos empezamos a manifestar que tenemos esa casa, que tenemos ese trabajo, o que tenemos estos estudios bien hechos, o que tenemos las herramientas, las facilidades. ¿Tú te imaginas cuando puedas manifestar todo lo que tú quieres? Ya no estaríamos peleando con el otro para ver quién tiene más, porque total, tú tienes algo chulo, pues yo también lo manifiesto para mí. Y el otro tiene un bonito, no sé, casa, coche, comida, lo que sea, yo también lo manifiesto para mí. Y en esa manifestación, ¿qué estamos haciendo? Crear como la creación, bajar esa energía y hacer que lo que he creado desde el espíritu se materialice en la tierra. O sea, estaríamos todos mucho más conectados y sobre todo conectados con la fuente de creación. Oye, ¿es muy complicado lo que estoy explicando? ¿Estáis flipando o se está entendiendo? Está entendiendo perfectamente, Mati. Yo estoy encantada con esto que nos estás comentando. Yo tengo por acá algunas preguntitas para también sumar acá y, bueno, que nos puedas ir contando tú, ya que eres la experta. Ya hablaste un poquitito de las creencias, ¿sí? Me gustaría, porque lo hemos mencionado en alguna oportunidad, que hablemos un poco sobre la gratitud. ¿Qué papel juega la gratitud en cuanto a la abundancia y al dinero? Claro, cuando estamos agradeciendo, estamos primero que nada dando por sentado que aquello que queremos en nuestra vida realmente ya lo tenemos. Estamos agradeciendo porque tenemos la plena confianza de que esto va a suceder. Entonces, ya no hay duda, no estamos colocando delante de nuestro deseo un bloqueo que impide que esto llegue, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo deseo supuestamente tal cosa, implica entonces que yo no lo tengo. Pero cuando yo lo visualizo, lo siento en mi energía y lo agradezco de todo corazón, sé que esto que he creado simplemente hace falta esperar un poquitito, como si fuese una cocina, ¿no?, como si fuese un buen guiso que tiene que hacer chup chup. Una vez que tú preparas el guiso y lo tienes en la olla, tú sabes que de aquí media hora lo apagas y ya está servida la comida, ¿no? Ese agradecimiento es esa forma de decir, esto ya está hecho, esto ya está realizado. Porque cuando tú agradeces, realmente sientes una energía muy distinta a la que puedes haber sentido inicialmente, que podía ser una energía de carencia, de necesidad, de angustia por aquello que quieres decididamente recibir en tu vida. Entonces, la energía del agradecimiento lo cambia todo, ¿no? Moviliza esta energía de pasar de carencia a ya lo tengo. No sé si respondí a la pregunta que me habías hecho. Claro que sí, muchísimas gracias, Mati, por responder a esta preguntita. Ahora quiero que nos cuentes un poquito, porque hemos visto por todas las redes sociales, vision boards, algunos rituales, algunas cositas. ¿Qué hace Mati López para manifestar? Mentalizar mucho. Me gusta mucho mentalizar. Yo cuando materializo algo, cuando lo estoy ahí atrayendo a la vida, lo primero, lógicamente, es mentalizar, ¿sí?, exactamente lo que quiero. Nunca hay que centrarse en lo que no quiero, nunca hay que centrarse en los miedos, ¿sí? Hay que mentalizarlo y aterrizarlo. Y hay una sensación muy especial de cuando ya sabes que lo vas a recibir. Entonces, para motivar posteriormente esto, a mí me gusta escribir mucho. Yo tengo un vídeo que se llama La bitácora de la felicidad, que invito a que lo veáis, ¿no?, donde os enseño a, escribiendo, ir materializando los sueños que tienes, aquella cosa que quieres atraer. Pero además te invito a que cojas un cuaderno. Esa es una técnica que la puedes ver, que ahora te quiero brindar otra. Tú puedes coger un cuaderno, eso sí, un cuaderno que sea especialmente para materializar cosas. Es tu cuaderno mágico, tu cuaderno especial. Hasta el bolígrafo. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar así bolígrafo dorado. Yo escribo y voy escribiendo en dorado porque es como un efecto mágico que le doy yo en mis creaciones, ¿no? Y entonces yo me pongo a escribir todo aquello que yo quiero, pero yo lo escribo agradeciendo que ya lo he recibido. Y narro como si fuese un diario todo aquello que está pasando con esta materialización que ya he recibido. Si alguien lo leyese, no diría, ¡wala! Vaya diario que tiene la Mati, vaya vida que tiene la Mati, ¿no es cierto? Te voy a decir una cosa. Tú escribes ese diario y vas narrando, y al cabo de 2-3 meses, las cosas están apareciendo en tu vida. Cuando tú revisas tiempo después, las cosas están ya materializándose. Tiene un efecto mágico total. Así es que ya tienes, mira, dos formas de escribir, y yo creo que todo el mundo puede tener un cuaderno mágico e ir escribiendo, tanto en la bitácora de la felicidad como en esta técnica que te acabo de entregar, escribir para materializar todo lo que quieres. Es sencillísimo, lo puede hacer cualquiera en cualquier país donde se encuentre, en cualquier localidad, un cuaderno y un bolígrafo. Me encantan estas recomendaciones, soy mucho de escribir, así que ya no hay excusas para no hacerlo. Quiero que nos cuentes, Mati, un poquitito sobre las afirmaciones. ¿Tienes, conoces o quieres, mejor dicho, compartir con nosotros el truquito de afirmaciones que tengas por allí? Sí. Las afirmaciones son poderosísimas. Yo te diría que el truco mayor es saber qué afirmar, no tanto hacer afirmaciones en sí, ¿no? A veces, cuando estoy en consulta, nos demoramos más en encontrar la afirmación correcta que no en luego grabar en la mente esa afirmación. Porque lo que está pasando es que últimamente la gente no sabe lo que quiere. La gente se pierde en pequeños detalles. Mi resumen de todo esto es: tú quieres ser feliz. Simplifica tus afirmaciones. No es que yo quiero un trabajo así, y asá, y no sé qué, y papapí, la. Y a lo mejor tú simplemente quieres que antes de junio tú tener un trabajo donde te paguen bien y que te satisfaga plenamente. Y esa puede ser una perfecta afirmación. Sencilla. Y no tanto que si es del horario de tal a pascual y de aquí a allá, porque si te satisface plenamente este trabajo, tendrás todo eso y todo lo que no pensaste al momento de hacer tu afirmación, ¿no? A mí me ha pasado una vez, me acuerdo pero clarísimo, que estábamos haciendo una tarea de estas con una chica, y esta chica estaba diseñando la pareja de sus sueños, ¿no? Y entonces se olvidó de un detalle que tenía que ver con la relación íntima con la pareja. Y todo lo que había diseñado, todo se lo cumplió, pero se olvidó este detalle. Y ahí estuvo a ahí estuvo el gran problema con esta relación. Entonces, por eso es que a veces decir palabras como me satisface plenamente, me hace plenamente feliz, me siento plenamente satisfecho, ¿no? Ese tipo de palabras que engloba una satisfacción total de nuestro ser, está haciendo que tu inconsciente se movilice para traerte eso que solamente tu inconsciente sabe que te va a llenar plenamente. Yo creo que hay que ser específicos por esto que nos estás comentando, que no quede nada por ahí sueltito ni al azar, por favor. Sí, sí, sí. Es que lo he visto más de una vez, pero yo me acuerdo clarísimo de esta chica, todo calzaba a la perfección. O sea, todo lo que había puesto, de que si era guapo, que si esto, de que si se llevaban bien, que si tenían buena conversación, todo. Pero no mencionó algo íntimo y ahí fue su talón de Aquiles. Bueno, seguramente a ella no se lo olvida más tampoco y va a ser más específica de ahora en adelante. Esto aplica para todo, nada más para, no solamente para las parejas. Mati, cuéntanos otra cosita. ¿Qué papel juegan las emociones en todo esto, en la manifestación? Sí, mira, yo tengo una recomendación muy grande que hacer porque las emociones lo mueven todo. ¿Sí? El día que tú te sientes angustiado, nerviosa, con miedo, no manifiestes nada. No es tu día. Trata primeramente, tal vez, de salir a caminar, desestresarte, meditar, que sería lo mejor que puedes hacer. Yo te recomiendo, tengo un vídeo que se llama Meditación en 5 minutos y realmente en 5 minutos cambias totalmente tu energía. Y cuando realmente estás centrado, centrada en paz, allí ponte a manifestar. Y trata efectivamente de movilizar la mejor energía positiva, la mejor, vamos a decir, motivación, predisposición a recibir aquello que quieres manifestar. Porque cuando manifestamos con miedo, lo único que estamos haciendo es crearnos más problemas. Por eso te digo, ese día no manifiestes absolutamente nada. Si estás sumamente angustiado con tus, no sé, con tus deudas, no manifiestes. Ese no es el momento. Traerás más deudas a tu vida. Se van a manifestar rápidamente. A veces, realmente, tus peores miedos se pueden hacer realidad en un momento de manifestación. Algo que realmente no tenía por qué pasar, puede estar pasando. Tu inconsciente te puede hacer trastabillar, que te equivoques y que lo peor, lo fatal, suceda. A mí me ha gustado mucha gente que me ha dicho, Mati, creo que mi jefe me va a echar. Vienen con pánico. Y luego de trabajar, luego de crear esta nueva realidad, a esa persona no la han echado. Esa persona no solamente no la echaron, sino que adicionalmente la subieron de rango, le dieron un mejor cargo, ¿no? Y otra gente que tal vez ni pensaba que la podían echar, la echaron. Pero aquella persona donde nos centramos y empezamos a crear en una energía positiva, tuvieron al revés, un momento de oportunidad, ¿no? En un momento que podía ser su vida un caos. Así es que las emociones juegan un papel súper importante. Muchísimas gracias, Mati, por esta información maravillosa que estás compartiendo con todos nosotros hoy. Yo quiero mostrarles a todos un videíto de Mindalia antes de ir con las preguntas a la audiencia. Así que, por favor, no se despeguen, que ya volvemos. Respuesta a cuestiones como ¿cuál es tu propósito o misión de vida? ¿Si realmente existe el más allá o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea? Mindalia.com celebrará de nuevo los días 24, 25 y 26 de mayo de 2024 su congreso temático Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Durante 3 días completos, escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas. Aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino. Conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida. Si necesitas más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta. Vamos a ir con... Esto es más que una pregunta, es un repaso rápido que nos ha dejado José Lomeli por acá en los comentarios. Digamos que primero viene el pensamiento, luego le pongo emociones y agradezco, doy por hecho lo que cree en ese pensamiento. ¿Es así o algo ando perdido? Es bastante similar. Lo único es que mi recomendación sería, no es, voy a inventarme una emoción, ¿sí?, para ponerla ahí, sino empieza a pensar en todo lo que esto te va a traer, todo lo que vas a poder crear a partir de que materialices ese dinero, ese trabajo, ese buen amor, esa casa, lo que tú quieras. Disfruta de tener ya materializado esto que estás buscando y ahí va a surgir la emoción. ¿Has visto el truquito que te estoy dando? No te inventas, ay, mira, empiezo a sentirme bien y pum, lo voy a poner ahí. No. Haz que todos tus pensamientos, que toda tu creación te emocione. Y allí ya le estás poniendo la emoción. Y cuando sientes esa emoción, cuando sientes plenamente, es como sentir una emoción tipo eureka, ¿no? Ese momento eureka y dices, ya sé. Eso es lo que tienes que sentir, una emoción eureka. Mira, me acabo de inventar un término. Y en ese momento, ahí es donde agradeces, porque ahí sí ya sabes que se va a dar. Muchísimas gracias, Mati, por responder esta preguntita. Vamos a ir ahora con... se me perdió, acá está Marta Patricia. Ella quiere saber cómo se cultiva esa mentalidad, como la tuya además, la que te caracteriza, vibrante y positiva. Vale, mira, lo primero que tienes que hacer es dejarte llevar por tu intuición. Nosotros tenemos una intuición que es sumamente grande y poderosa, pero no le hacemos caso, entonces cada vez va acallándose, ¿no? Pero tú tienes una intuición que a veces te dice, lleva el paraguas, y tú puedes en ese momento elegir, no, ¿para qué lo voy a llevar? O decir, bueno, oye, he sentido que debo llevar el paraguas, voy a llevarlo, ¿no? Y efectivamente puede ser que luego llueva o puede ser que el paraguas te sirva para ahuyentar algo, ¿no? Y estar a salvo, ¿sí? Y así cada día, si tú escuchas a tu intuición, esa vocecilla, pues tú vas a tener una especie de sexto sentido agudizado. Cuando tú estás tratando de crear algo, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Que tú tuviste la intuición de que eso ya iba a aparecer en tu vida? ¿O que a ti se te ocurrió que eso podía aparecer en tu vida? Primero vas a empezar pensando que como alguien lo tiene, tú también lo quieres. O que tú también podrías tener eso. Luego te vas a ir dando cuenta con el tiempo de que cuando tú tienes la intuición de que eso debe venir a tu vida es porque ya te toca y tu propio ser te lo está diciendo para que pongas a tu pequeño consciente a trabajar y movilizar a tu inconsciente para que te lo traiga, ¿vale? Tú te vas a dar cuenta después de que al final tu intuición era quien te estaba diciendo, ¡hey, ya es el momento! Ponte a trabajar, tráelo para ti. Para llegar a nuestros objetivos, la gente cree que hay que hacer muchas cosas. Lo primero que hay que hacer es sentarse, mentalizarlo. Si quieres, escríbelo. Y después ponte manos a la obra. Sin mentalizar, vas como gallina sin cabeza por la vida. Cuando lo mentalizas y lo traes a ti, sabes que es solamente cuestión de tiempo que esto va a llegar y que los pasos en lo físico que das son casi casi una psicomagia para hacer que esto llegue más fácilmente. Solo eso. Mati, vamos a ir ahora con una preguntita de María Ocando. Ella dice, ¿se puede manifestar varias cosas a la vez? Claro. Yo me la paso manifestando temáticamente. Yo te diría más bien, ir viviendo sin manifestar, ¿no? Es como subirte a un barco y no saber para dónde vas. Súbete a un avión y no pongas rumbo, no pongas el piloto automático para llegar a ninguna parte, ¿no es cierto? Tómate el bus y no sabes a dónde vas. Entonces, en la vida hay que ir manifestando. Cada cosa que tú dices, oye, es que yo debería de tal cosa, siéntate, ponte a manifestarlo, luego suéltalo y sigue haciendo tus cosas habituales. Todo en la vida, tú tienes un examen. Si desde ya tú dices, ¡ay, qué difícil que va a ser ese examen! Siéntate y ponte a manifestarlo. Ponte a manifestar que pasaste el examen, que te dieron tu diploma, que te felicitó la gente y que gracias a pasar este examen y a tener ese diploma, ahora tu vida ha cambiado así, así, así y así. ¿Vale? Todo lo que tú quieras, todo debes manifestarlo. Yo tengo manifestaciones que son sumamente graciosas. Por ejemplo, tengo una manifestación que dice, todos me ayudan. Mira tú qué tontería, ¿no? Pero yo tengo manifestaciones donde yo me di cuenta alguna vez que a veces pues había cosas un poco complicadas en la vida o que eso para mí no se movilizaba tanto. Y entonces me puse a ir captando cada cosilla, ¿no? Algo tan sencillo como todos me ayudan, ¿no? El mundo colabora conmigo, todo está a mi favor, cosas por el estilo, que son a veces como muy genéricas, pero que te hacen la vida mucho más fácil. Tengo un cuadernito donde apunto todas mis pequeñas manifestaciones, ¿no? Mis pequeñas frasecillas, mis conceptos, ¿no? Y cada día me siento un ratito. Y puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras. Simplemente en esos minutos de concentración, haces tal vez esa meditación de los 5 minutos que te digo, ¿sí? Y bajando ese tipo de energía, te sientas a manifestar. Planifica. Mira, te voy a dar un tip para que tú mismo, tú misma te des cuenta de lo que pasa con tu vida. Tú mañana tienes que, no sé, ir al aeropuerto, tomar un avión e irte a Timbuktu. ¿Vale? Tú puedes tener una visión preconcebida de lo que va a ser mañana ese vuelo. Y tú puedes decir, ¡ay, qué difícil! Mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana y estar, no sé ni cómo voy a llegar en el aeropuerto con la maleta. No, y todo es una complicación. Si tú captas que esto va a ser así, simplemente tú te sientas un momento y dices, mañana todo va a ser sumamente fácil. Voy a encontrar la forma perfecta de ir al aeropuerto, de llevar esa maleta. Voy a llegar perfectamente al vuelo. El vuelo va a ser cómodo, divertido, plácido. Y voy a llegar a Timbuktu de la mejor manera, súper motivada, feliz, contenta, que donde todo ha salido bien. O sea, estás aplacando todos tus miedos y los estás convirtiendo en una situación positiva. Si tú te duermes pensando que ese vuelo mañana va a ser terrible, va a ser difícil, te aseguro que mañana por la mañana todo va a ser difícil, todo va a ser terrible y así va a ser tu viaje. Sin embargo, si tú te sentaste y te diste los minutos para programar tu viaje, que va a ser óptimo, divertido, fácil, al día siguiente todo sale rodado y solamente marcaste una diferencia. Programaste para ti mismo, para ti misma, lo que sí querías. Mati, muchísimas gracias por habernos traído este tema maravilloso, por acompañarnos nuevamente. Quiero también agradecer a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que dejaron sus mensajitos. Les recuerdo que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo además con las personas que quieran para que toda esta información tan valiosa llegue a las personas que necesiten escucharlo. Mati, te voy a dar el paso para que te despides de esta hermosa comunidad y cierres además esta entrevista para la Mindalia Televisión. Como siempre, es un gran placer para mí poder estar aquí con todos vosotros en Mindalia, aportándonos un tema que desde ya puede estar cambiando tu vida. Acuérdate, simplemente piensa de la forma más positiva en lo que sí quieres. Céntrate solo en lo que sí quieres y tu vida va a cambiar radicalmente. Un besito muy gordito para todos.